las palabras nunca me salen. Hablo tanto de otras cosas, pero nunca de lo nuestro. Perdón por tantas dudas en tu cabeza. Ya sé que mi actitud te estresa. Sé que probablemente no te he valorado, porque me he comportado como un niño caprichoso. Para no perderte, dame una lección. Explícame cómo en el pizarrón. Quiero impresionarte con otra actitud. Por favor, atiende mi solicitud. Para no perderte, dime cómo actuar. Odio ser el tonto que te hace llorar. Para despertar al poeta dormido, solamente una oportunidad te pido. Pero ¿cómo te lo explico si las palabras nunca me salen? Hablo tanto de otras cosas, pero nunca de tu hijo. Atiende mi solicitud. Para no perderte, dime cómo actuar. Puede ser el tonto que te hace llorar. Para despertar al poeta dormido, solamente una oportunidad te pido. Para no perderte, dame una lección. Explícame cómo en el pizarrón. Quiero impresionarte con otra actitud. Por favor, atiende mi solicitud. Te hace llorar para despertar a un poeta dormido. Solamente una oportunidad te pido. Pero ¿cómo te lo explico si las palabras nunca me salen? Hablo tanto de otras cosas, pero nunca.